Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Perú los saluda. Una noche realmente fantástica, ¿eh? En compañía de nuestro gran amigo, que lo hace igual. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo lindo. Qué linda tarde, ¿viste? Hermosa. Hermosísima noche para escuchar música, como lo son todas, como decíamos en una época, ¿no? Como lo son todas las noches, ¿no? Y todas las tardes, y todas las horas, y todos los momentos para escuchar la música que a uno más le gusta, ¿no? Exactamente. También en compañía de nuestra colega en operación en los controles, Analia Córdoba. ¿Todo lindo? ¿Todo bien del otro lado del vidrio? Bueno, se hizo un... Viste que el programa introdujo el gen femenino. Porque bien, éramos, siempre bien. Fuimos varones. ¿Quién bueno, quién vamos a cambiar? Vamos a traer una... Otro hombre. Sí. Bueno, vos sabés que arrancábamos con esto, como decíamos hace un momentito, en el cambio de... En el pase de programa. Antonio Farabó. Ya lo escuchábamos la semana pasada, en un gran disco, su último disco, Iván, acompañado por el genial saxofonista estadounidense Joe Lovano, y otro gran genio, esta vez de la batería, Jack Dejonet, dos figuras legendarias dentro del movimiento. Antonio se las rebusca y lo hace tremendamente bien, increíblemente bien, con una soltura como de gente experimentadísima, ¿no? Si bien la experiencia de él es frondosa, pero estamos hablando de tocar con grandes, con la soltura como lo hace, y estar dirigiendo, ¿no?, a gente tan grosa como esta que mencionábamos recién, como si se tratara de una persona, digamos, de añazos, ¿no?, dentro del movimiento. Y es apenas un muchacho muy joven, este pianista italiano, que para algunos será muy, muy conocido. Yo lo acabo de descubrir, realmente una sorpresa, realmente formidable. Tiene un swing, tiene una... Su música es tan melodiosa, tan musical, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que suena redundante. Ciertamente tiene un toque fantástico y una riqueza expresiva que me sorprendió muchísimo, ¿eh? Aquí lo escuchamos junto también a dos grandes de músicos europeos, como Dominique Di Plaza en el bajo eléctrico y el genial baterista francés André Ceccarelli, que también lo escuchábamos hace un tiempito atrás con su último gran disco, otro gran maestro de la música del jazz europeo, un gran exponente. Perfume de mujer, hablábamos de las chicas. Perfume de mujer es este disco publicado por el sello Cam Jazz el 23 de enero del año 2008. Muy bien. Bueno, no tenemos teléfono, no, me parece. Pero está el cel, ¿no? A ver, decime. Nunca nos acordamos. Nunca me acuerdo. El número. 1548 1845 2920 en la característica de la ciudad, 1548 1845 solamente para mensajitos. Bueno, estamos también en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar y en nuestro perfil de Facebook. Estamos firmes, chateando como moco bajo la mesa. Bueno, también saludamos se me acabó. Ahí nada más. Uy. También saludamos a nuestros amigos de FM Bahía Grande, Nordelta del Tigre. Y la voz del Quequén. En la Quequén, ciudad de Quequén. Provincia de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bien, lo de hoy bastante salteadito lo mío. Te comento así medio rapidito. Lo prometido la semana pasada, el último trabajo discográfico del pianista Keith Jarrett, No End, Sin Fin. Un disco que se publicó este último 25 de noviembre próximo pasado por el sello SM, un álbum doble que se lanzó conjuntamente con un álbum triple, Concerts, Bregenz München, ambos grabados en el año 82. Este otro también, no recuerdo bien la fecha, pero ya me voy a fijar, 80 y algo también. Un disco que él lo tenía guardadito por ahí y que recién ahora se publicó, ya lo vamos a comentar cuando llegue el momento. Dos músicos argentinos que triunfan en el exterior. Uno basta con ver, hacer una búsqueda por los sitios, uno anda buscando por ahí, buscando información con respecto a otros músicos en las grandes publicaciones online de las más prestigiosas revistas digitales, de obviamente de Casal Jazz, y ya suenan los nombres de Fernando Huergo, Mariano Oliveira, Adrián Ayayes, por ejemplo, también, con fuerte presencia por allí en el país del norte. Pues escucharemos a ambos. Algo que quedó de la semana pasada, el último trabajo discográfico del trompetista Randy Brecker también. Y ya vamos a escuchar a este músico y este guitarrista también, un veterano guitarrista, que suena realmente muy bien, Dean Brown. Escuchemos a este genial guitarrista y a la vez también un reconocido profesor. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? Just Do It, este tema que escuchábamos recién del disco Asuntos Pendientes, disco publicado, el cuarto y último disco como líder, no, tercero. Tiene cuatro apenas publicado como líder, ¿eh? Pero bueno, con una trayectoria realmente increíble, ¿eh? 30 años como músico, compositor, arreglista y educador, decíamos también, muy reconocido por sus DVDs sobre técnicas de enseñanza, además enseñanzas particulares también. Bueno, este hombre ha hecho de todo, ha tocado con, por ejemplo, con Marcus Miller, ha tocado con los Breaker Brothers, en dos de sus discos más picantitos, si se quiere, ¿no? Recuerdo El Retorno de los Breaker Brothers, un discazo realmente, y Out of the Loop, otro disco realmente increíble, por mencionarlo al sobreviviente de los Breaker Brothers, a Randy Brecker, que vamos a escucharlo más adelante también, que quedó la semana pasada en un homenaje que le hace a su desaparecido hermano, el genial saxofonista Michael Brecker. Ha tocado con Roberta Flack, con Joe Zawinul, con Steve Smith, uno de los líderes, o el líder del Vital Information, aquel grupo de fusión que ha pasado por aquí en algún momento, y que el pelado Steve Smith toca en este disco la batería, alternándose con el genial Dennis Chambers también, con Kirk Wallhorn también, y a Adrian Ferú, el bajista, mencionado como uno de los brillantes músicos de un porvenir realmente fascinante. Hemos escuchado algo de él y bueno, le hemos perdido un poquitín la línea. Debe estar trabajando en algo seguramente, Adrian Ferú, una de las máximas promesas en el movimiento contemporáneo. Bueno, este fue Dean Brown, Unfinished Business, Asuntos Pendientes, Just Do It, el tema que escuchábamos recién. ¿Todo suyo, maestro? Bien, pasamos a algo totalmente diferente, bajamos mucho el ritmo. Bueno, vamos a escuchar un disco nuevo de Tony Joe White, que es uno de los que propugna el sonido Swamp Blues, que es un sonido que viene o que sale del Louisiana Blues, que es conocido precisamente porque son ritmos lentos, tranquilos, algunos dicen pantanosos, bastante... como viento en contra, una cosa así. Sí, algo así. muy desenfadado, ¿viste? Cavernoso, no sé cómo explicarlo. Y que por ahí incorpora algunas influencias del Side Echo, del Cajun, muy propio de la parte aquella del Mississippi, ¿no? Pero este muchacho, Tony Joe White, es muy conocido por ese estilo musical, que incluso ha tenido muchísima difusión a través de otros artistas como Elvis, Ray Charles y Tina Turner, en el cual han tocado parte de sus trabajos. Uh-huh. Y bueno, nos trae un nuevo disco también del mismo estilo. La gente que sigue este estilo chocha porque lo admira en su forma de lo que dicen es que él toca lo que le gusta, es parecido a lo que hacía JJ Cale, que no iba con las tendencias, sino que en definitiva este sonido es el que le gusta a él y lo prosigue. El disco salió el 17 de septiembre de este año, se llama Hoodoo, y tiene, bueno, algunos temas que hacen referencia a cuestiones climáticas, como el que vamos a escuchar ahora, que se llama The Flood y que es la inundación. Lo escuchamos. Thank you. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces a Tony Joe White, este muchacho que en el año 68 comenzó su carrera. Su nuevo disco, 17 de septiembre de 2013, titulado Hoodoo, y el tema The Float, un muchacho que es amigo de Mark Knopfler, de Eric Clapton. Se nota. Ha tocado con todos ellos. Incluso, bueno, decíamos, ha escrito temas que han sido realizados por otros artistas como Tina Turner, Elvis Presley y Tom Jones, con el cual han tenido mucho éxito. Mira. Bueno, bien, continuamos con el jazz. Sí. ¿O no? Sí, bueno, obviamente que el jazz, aunque este. Más aficionado. Este hombre. No le gusta mucho que lo encasille, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de quién hablamos y los conceptos que él vierte a raíz de su trabajo. Estamos hablando de Fernando Huergo, un contrabajista argentino, radicado cordobés, radicado en Boston desde hace más de 20 años. Se fue por allá para estudiar, como muchos otros músicos, por ahí por los finales de los 80, y se quedó, le fue muy bien. En este momento es profesor de la universidad o del instituto donde él estudió, el Berkeley, ahí en Boston. Y ciertamente tiene, como decíamos antes cuando lo presentábamos, cuando hacíamos un raconto de la programación de hoy, el hombre tiene un cartel realmente importante dentro de la consideración y del espacio que le dedican las publicaciones especializadas. Por ahí está leyendo que una de las prestigiosas publicaciones online habla de que la música de Huergo definitivamente muestra una faceta diferente, ¿no?, de la música argentina, cuando todo el mundo piensa que, por ejemplo, con la bossa es brasilera y exclusivamente ese tipo de música evoca al Brasil, como el tango evoca a la Argentina. Músicos como Fernando Huergo se han encargado de demostrar que la música argentina Es mucho más que el tango, ¿no? Él mismo también zafó un poquitito de fusionar el folclore con el tango, como tantísimos otros músicos han hecho, sin ir más lejos, Adrián Yáñez, por ejemplo, que ha hecho cosas maravillosas con el tango. Huergo, como otros músicos, han salteado esa valla, ¿no? Y han ido en busca de otras cosas, ¿no? Y han generado esto, una expectativa realmente importante dentro de la crítica especializada, justamente en aquellas tierras, ¿no? Donde se cocina el gran jazz, ¿no? Mundial. Hablamos de los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué nos dice él con esta cosa de que un poco renegando, no sé si se quiere, de cuando se lo encasilla como músico de jazz? Él dice, es muy delicado delimitar, definir lo que es jazz no es sencillo. Me gusta mucho la música creativa, la improvisación, y que cada uno de los instrumentos se escuchen mucho. Si por ya definimos improvisación, espontaneidad y libertad, estoy de acuerdo. Siempre, en todo lo que toco, trato de buscar una estética de jazz. Me divierte y me gusta provocar cosas distintas en los otros músicos y en el público. Una larga nota donde él cuenta, por ejemplo, su derrotero ahí en la ciudad de Boston, donde vive hace más de 20 años, y cómo fue a caer y en el puesto actual, ¿no?, que tiene como profesor de la cátedra debajo ahí en la prestigiosa institución de Berkeley, de donde han salido cantidad de músicos. Por ejemplo, no me quiero extender porque, bueno, pues ya que lo menciono, no, el periodista le pregunta cómo pega esto de los latinos, ¿no?, ahí en el Berkeley, en la ciudad de Boston. Dice que cada vez es más, y hay un dato muy significativo, que la mayoría de los premios Grammy que han recibido ex alumnos o egresados del instituto son todos latinos. Cubanos, puertorriqueños, argentinos, mexicanos. Hay una cantidad impresionante y se escucha muchísima música argentina, dice. Está la comunidad brasilera más grande del mundo fuera de Brasil, ahí en Boston. Me imagino el crisol de razas y el instituto ahí, ¿no?, en el medio de la ciudad. El movimiento que da el musical debe ser fantástico. Bueno, escuchemos a este fantástico disco provinciano, una muy linda tapa de disco, por el contrabajista Fernando Huevo. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchábamos el primer corte de Provinciano, justamente el tema que le da título al disco. Con un fuerte aire telúrico, ¿no? Sonido telúrico, pese a lo que comentaba más un momentito, que la preocupación de Fernando Huergo de zafar un poquitín y de buscar una horizonte diferente, quizás, volver a la fuente no está nada mal. Volvemos a repetir, tiene una etapa realmente muy llamativa, una foto realmente muy, muy, muy linda para este disco, en donde él se rodea de la flautista Julia Masielian, Julia así con Y, un nombre raro, Andrew Radban en saxo, Mika Poyola piano, Fernando Huergo en bajo acústico y Franco Pina en batería. 13 temas, cierra con El día de que me quieras, una linda versión para este Provinciano, publicado por el sello Sunnyside el 20 de mayo del año 2008. Sigamos con esto, o sea que suena muy lindo, pero qué poca información tengo de este baterista finlandés Johan Olander al frente de un cuarteto, donde destaca la participación del saxofonista Will Pinson. Del resto ni me pida que te los nombre, porque viste cómo suenan estos. Olander es fácil. Bueno, Hiltula también, el pianista Hannu Hiltula, Vesa Saloranta en bajo y el guitarrista, te lo debo. Escuchemos a Johan Olander Quartet, del disco publicado este último 1 de julio de este año por el sello Alba, de Tongue Twister. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, suena lindo, ¿eh? Johann Hollander Quartet, The Tongue Twister, un disco publicado por el sello Alba el 1 de julio de este año, Mr. Balance, el tercer corte de este disco, donde destaca la participación de Wilkinson en saxo en 4 de los temas, 1, 4, 7 y 10, no en este. Aquí lo que se destaca es la guitarra eléctrica y sintetizada de Ari Polojärvi. ¿Será así, che, en finlandés? Yeah. Algo así. Bueno, suena muy lindo. Muy poca información tengo con respecto a este hombre. Hay un poquito de la data en su página web acerca de sus comienzos rockeros, obviamente, y de cómo él decidió ir a estudiar un poco de música para tratar de mejorarlo un poco, y ahí fue donde enganchó con la parte del jazz, que de alguna manera él vio como una frontera mucho más allá del rock, cositas como esa, la que cuenta en su página web Johann Hollander. Pero no mucho más de eso, y como el tiempo nos apura, vamos a ir ya, porque ya saqué uno de la lista y no quiero sacar más. Vamos a ir a lo prometido. La semana pasada escuchamos una de las últimas publicaciones de Keith Jarrett, que este año viene con varias publicaciones, algunas muy muy recientes, y otras guardadísimas de hace años, como esta No End, Sin Fin, publicado por el sello SM el último 25 de noviembre de este año, junto a Concerts Bregen München, dos conciertos en la ciudad de Bregen y Múnich, grabadas en el año 82. Esto tiene que ver con una grabación hecha en su casa, una grabación casera, en el año 86. Vamos a contar así medio rapidito algunas de las cosas que él cuenta. Él dice que después de haber hecho... ¿Cómo hiciste esto?, le pregunta, ¿no?, a un periodista, porque suena realmente muy loco, ¿no? También él dice que, bueno, antes de pasar a esto, una de las cositas que él siempre comentaba con respecto a este disco, que, bueno, esas grabaciones habían estado ahí durante mucho tiempo en su casa, parece que alguien las escuchó, y dice, no, esto no puede ser, esto lo tiene que conocer el mundo, no puede guardarlo esto. Esa fue una de las primeras motivaciones para dar a conocer al mundo esta publicación, este disco grabado en su casa, donde él toca todo, toca la guitarra eléctrica, toca el bajo Fender, toca la batería, la percusión, y obviamente el piano también. Él se siente muy orgulloso de esto, ¿eh? En algún momento, hace muchos años atrás, también se le animó al saxo, que según él mismo cuenta, dejó de tocar el saxo porque dice, no lo hago muy bien, le estoy matando a alguien, mejor me dedico al piano, que es lo que mejor hago, y dejó el saxo. Pero de esta grabación, él se siente muy orgulloso. Fíjate lo que dice. Dice, después de haber hecho Spiritus, allá por los 80, y estando descansando en mi casa desde entonces, he tocado con un par de personas recientemente, y ahí es donde él le dio a conocer este trabajo, y dice, oh Dios mío, dice, esto tiene que salir porque nadie va a creer esto. Y una de esas cosas acerca de este trabajo, que he estado tocando todos los instrumentos, pero realmente lo que ha dado bueno, la traducción es bastante perra, ¿no? Y yo soy un queso con el inglés. Una de las cosas que realmente destaca, ¿no? Como que pateó el tablero, ¿no? Fue la sección rítmica. Dice que él, mejor que lo diga así al aire y no leyéndolo, porque él dice que tocar con percusionistas, con bateristas, él al piano y tocando en una banda se hace muy difícil porque tenés que estar todo el tiempo tratando de hacer una justeza y una fineza con respecto a la música del otro, tratar de negociar. Sin embargo, cuando él es su propia sección rítmica, todo sale muy bien. Se me salió bárbaro, ¿no? Dice, esto por ahí tiene que ver, o puede sonar así como una cuestión muy egoísta, no muy ego. Pero simplemente y sencillamente salió fenomenal, porque no tuve que estar pensando en cómo piensa el otro, sino que yo todo lo pude negociar, ¿no? Porque yo era la sección rítmica, yo era la batería, yo era la guitarra. Y él dice por ahí con respecto a la parte de la guitarra que si bien él no es un guitarrista, ¿no? También se siente muy orgulloso de haber tocado la guitarra como la toca. Y también por ahí dice algo que tiene que ver con su iglesia inglesa, ¿no? Que él dice, yo no sabía lo que estaba tocando porque no había nada escrito, no había una idea muy acabada y simplemente fue surgiendo. Cosa que a él le sale fenómeno porque él es un gran improvisador. De resulta de esto, una cosa rara, no necesariamente fenomenal, pero tiene que ver con una faceta desconocida de Jarre, ¿no? Tocando la guitarra eléctrica, la batería y el bajo todo junto. Un álbum doble, en donde simplemente los temas están enumerados, parte 1, 2, 3, 4, así. Vamos a escuchar del disco 2 el tema 12, de 6 minutos, grabado en su casa, en Nueva Jersey, en el año 1986. Keith Jarrett, No End. Thank you. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos el tema 12 del disco 2, 10 temas por disco, simplemente titulado así, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta el 20. El tema 12, decíamos, del disco 2. Este año ha sido un año bastante prolífico para Jarrett en cuanto a las publicaciones. Comentábamos hace un momentito que justamente con este disco también se publicó el mismo día, por el sello SM también, el álbum triple, Conciertos, Bergen München. Y bueno, en enero de este año también una reedición de Himnos y Esferas, un viejo disco que en algún momento creo que hemos pasado por aquí, un muy viejo disco. También se publicó este año un disco de Standards con su trío, un disco que tengo, que ya lo vamos a pasar la semana que viene, como también la primera grabación clásica de Jarrett en los años 90 junto a la violinista Michelle McCaskey, que también lo tengo, pero excesivamente es música clásica, ¿no? Muy muy muy clásico, con un Jarrett muy tímido al piano. Quizá en algún momento también podamos llegar a pasar algo eso. Bueno, todo suyo, maestro. Antes de pasar al blues, vamos a comentar que este fin de semana, bueno, a partir de hoy en realidad, se está celebrando en Viedma los 30 años de la democracia. Uh-huh. Y hay actividades musicales. Por ejemplo, mañana viernes tenés a las 18 la presentación del taller de bandas escolares de música correspondientes a las escuelas de nivel medio, bandas de músicos locales, y el espacio de intervención comunitaria Sonoridad Andina. Después tenemos el plato más fuerte el sábado, en el cual, bueno, a las 17 comienzan con un llamado de murgas, y a las 17:30, yo creo que esto se va a demorar, hay una serie de bandas muy interesantes. 17:30, Orquesta de la Fundación Cultural Patagonia, General Roca. 18:15, Bajo Volumen de Viedma. 19, La Nocturna, también de Viedma. 19:45, Gianni Quinteto, de Cipolletti. 20:30, Leandro Rodríguez, de General Roca. 21:15, Buscados Vivos, de General Roca. 22, Patagonché, del Bolsón. Y termina el festival a toda pompa a las 23 con Lisandro Aristi Muño, conocido músico local. Y después Fuegos Artificiales. Mira. Yo creo esto que se va a demorar un poquito más. Sí, siempre un poquito, ¿no? Demasiado. Fíjate que apenas 40 minutos por músico. Y bueno, también, en realidad esto no es acá, pero es en Buenos Aires, en el festival Deep South Metal Night, tenemos una banda local que se presenta en Morón, Éxodo, que es la banda de mi profe de guitarra, Matías Diego. Mira. Así que bueno, suerte a él para este evento que va a realizar en Morón, muy interesante. Bueno, pasamos a blues. Dale. Una banda de Sacramento, del lado oeste de Estados Unidos, Mick Martin, que es el líder, y la banda se llama Mick Martin and the Blues Rockeros, o Blues Rockers. Es una banda que empezó en el año 68 y sigue funcionando. Comenzó Mick Martin con un programa de radio, y bueno, de a poquito se fue armando. Como el Herbie. Exactamente. Vamos a salir a tocar dentro de poco. Este muchacho que ha tenido una larga carrera porque ha tocado con Freddie King, Jimmy Rogers, Bo Diddley, Mick Taylor, los Yardbirds, Roy Brown y muchos otros. Y en 2005 sacó un disco, One Foot in Front of the Other, un pie delante del otro, para aquellos que no saben inglés. Un compendio de soul, de blues, de boogie y de rock and roll muy interesante. Vamos a escuchar rápidamente uno de los temas que más me gustó, que se llama Boogie Your Curse Away. There's one thing that we gotta say. You gotta boogie your cares away. You gotta boogie your cares away. Well, forget your troubles and boogie your cares away. When money's tight and your car breaks down, get on up and put your feet on the ground and boogie your cares away. Gotta boogie your cares away. Well, forget your troubles and boogie your cares away. life's too short, just let it go and boogie your cares away. You gotta boogie your cares away. Well, forget your troubles and boogie your cares away. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces a Mick Martin and the Blues Rockers, del disco One Foot in Front of the Other, y el tema Boogie Your Cares Away, una banda muy interesante, muy divertida, me hace recordar mucho a los Blues Brothers, ajá, que es mi banda favorita. Muy bien. ¿Qué pasa? Me pone cara. ¿Ah, sí? Bueno. Dale, eso que, porque te sentás. Dale, que estamos pronto. Sí, sí, sí. Estamos tratando de no hablar tanto, cosa que es muy difícil. Para, bueno, ya para algunos. Estamos no generalicemos. Ya has escuchado dos. Pero vamos a esto que fue anunciado. No quería dejarlo de lado. Se trata del trompetista argentino Mariano Loiacono, cordobés de nacimiento. Por ahí dicen. Rosarino, ¿no? En cuanto a su faceta, en cuanto a su formación musical, ya que si bien nació en Córdoba, se formó musicalmente en Rosario, un hombre que ha compartido escenarios con grandes músicos, como por ejemplo Dave Holland, cuando ha venido por aquí, acá por la Argentina, ha tocado también con Dave Douglas, el famoso trompetista estadounidense, un músico que hace rato que no escuchamos, pero de estos músicos con infinidad de proyectos y todo diferente, es una cosa realmente muy muy muy impresionante. Este disco fue grabado aquí en la ciudad de Buenos Aires el 21 y 22 de mayo de este año, publicado por el sello Ribbon Records, un sello, como comentábamos también hace algún tiempito atrás, un sello independiente que está engrosando ligeramente su catálogo con artistas locales. Y una muy muy buena portada también, este Hot House, donde Mariano Loiacono lidera un noneto. Vamos a escuchar el primero de los temas, Hot House, que le da título al disco. Bueno, luego comentamos algunas cositas más acerca de la formación del grupo. Mariano Loiacono, noneto. Thank you. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Your left hand don't know what your right hand is doing. Tell me, baby, who do you think that you're fooling? Eso es Romero, ¿no? ¿No? Ah, sí. Bueno, Hot House es el tema que escuchábamos recién del disco del mismo nombre, por Mariano Loía con Ono Neto. Algunas de las cositas para destacar de Mariano. Dicen que en su haber, ¿no?, en sus más reconocimientos más renombrados, dice que en el año 2008 él recién armó su propio quinteto. En ese año le fue realmente muy bien, porque ese año ganó el premio Clarín como revelación del jazz argentino. En enero del año siguiente, una encuesta realizada por una prestigiosa revista también lo ubicó como una de las grandes revelaciones del jazz argentino y segundo mejor trompetista del país, detrás de su maestro, Juan Cruz de Urquiza. En el año 2009 también fue un año importante para él, fue elegido para abrir el show de Billy Cobham en el Gran Rex, aquí en Buenos Aires. Eso fue en el año 2009, con una muy importante crítica de la prensa. También participó ese año en el Festival de Jazz de Buenos Aires, que acaba de concluir en la versión 2013, hace muy poquitos días, siendo destacado, fíjate, por la revista especializada All About Jazz de la ciudad de Nueva York, que además tiene una publicación online, como la mejor muestra del jazz del ambiente argentino. También en diciembre de ese año, La Nación, el diario La Nación, catalogó a su quinteto como el mejor grupo de jazz del año. Bueno, decíamos del vuelo internacional que tienen estos músicos que hoy escuchamos, a Fernando Huergo y Mariano Loiaco, ¿no? Vamos a seguir su trayectoria, seguramente con algunas cositas más en lo que resta de este año y si no el año que viene. Dos grandes grupos, dos grandes músicos y una movida local realmente muy agitada, la agenda del jazz local. Bueno, vamos a seguir. Me estoy debatiendo ahí entre una cosa y otra, porque estamos muy pasaditos, medio casi. Pero acá Analia dice que se queda, así que si a vos no tenés problema en quedarte. Yo tengo, no te llora el nini. Tengo un poquito de hambre, viste, pero bueno. Un poquito de hambre. Bueno, escuchemos a este guitarrista polaco, Hemos hablado harto aquí de la movida polaca, realmente muy, muy buena, muy grosa, ¿no? Mucho más allá del ícono del jazz polaco, el trompetista Tomás Stanko. Hay una gran movida del jazz polaco, Ana María Jopek, Marcin Wasilewski, el genial pianista, qué sé yo. Pero este no lo hemos tenido nunca por estos lados, el guitarrista eléctrico y acústico Marek Nopiórkowski. Thank you. Escuchábamos el primer corte de este disco por el Marek Nopierkowski Trio, Concubinap, que no es más que las primeras letras de los nombres y los apellidos, no de los nombres, de los músicos que integran el trío. Con, por Cesare Conrad, el baterista, Kubi, por Robert Kubins, el guitarrista eléctrico y acústico, y Nap, por Marek Nopierkowski, guitarra eléctrica y acústica. El primer tema, Alan, en alusión directa al genial guitarrista inglés Alan Holdsworth, uno de sus referentes y, como también el propio Pat Metheny ha dicho muchas veces, uno de sus mentores, ¿no? Justamente un Marek Nopierkowski que ha tocado con el genial guitarrista Pat Metheny. Apenas 4 discos como líder, más de 140 discos grabados. Mencionábamos a Ana María Jopek, la bella cantante polaca. Bueno, él es parte de la formación estable de la bella cantante polaca Ana María Jopek. Apenas 4 discos, decíamos, este es el tercero, Up, es su última publicación este año. Este disco, publicado por el sello Universal el 7 de octubre del año 2011, Concubina. Bueno, nos estamos yendo. Que va fuera Randy Brecker, otra vez. Ana María decía, lo pasamos, pero se va a hacer muy tarde, no va a ser muy tarde. Así que para... Se me enfría la sopa. Sí. Bueno, vamos con un recordatorio porque, bueno, el 4 de diciembre del 2011 falleció Hubert Samlin, un legendario también guitarrista de blues norteamericano, que, bueno, hizo muchísima historia tocando en una cantidad de bandas importantísimas. Si mal no recuerdo, fue guitarrista de la banda de Muddy Waters. Y bueno, estuvo en Argentina, de ahí salió un, no sé si será pirata o será oficial, un disco llamado Made in Argentina, en el año 1993, y nos vamos escuchando Blues for Argentina, que es el tema que dedicó a nuestro país. Vale, ¿no? Bueno, fue grabado, creo que fue grabado en La Boca, en el samovar de Rasputín. Mira. Que no sé si sigue todavía funcionando. No. Un reducto de blues muy interesante. Mira. ¿Se escucha bien? Bueno. Así que más que no creo que sea tan pirata, ¿no? No, pero hay algunas grabaciones piratas que se escuchan realmente muy bien. Hay algunos piratas sofisticados. Bueno, en la programación ya será Juan Carlos Preus. Del lado blusero, Gervasio Balati. Analia Córdoba en controles. Date una vueltita por nuestro blog, aldimedanocho.com.ar. Allí, si todo salió bien, vamos a poder publicar nuestro podcast, la grabación de nuestro programa, para que vos la puedas escuchar de ahí mismo o descargarla. Será hasta la próxima semana, te recordamos, el 19 de este mes de diciembre. ¿El próximo? ¿Jueves? El próximo no. No, el otro. El otro. Ya me quería... nuestro último programa. 2 programas más y cerramos el mes. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. If you ever been born again, people, I know you know what I mean. But then again, people, listen. I know you know what I mean. I got a lot of friends. Gonna follow me to the end. Sometimes they call me crazy. Say, boy, you don't have no sense. Crazy. Say, hey, man, you ain't don't have no sense. Nothing. Now I see what you're talking about, you say. This makes a lot of sense, don't make it up. Thank you.